Desde que no estás, mi vida no es igual. No puedo negar que aún te amo. Desde que no estás, mi vida no es igual.